este arranque de la pretemporada. ¿Y cuáles son los objetivos de mínima para Independiente? Si por lo menos de mínima ustedes se plantean entrar a Libertadores, que hoy están fuera de esa zona. Bueno, buen día para todos. Sí, son los objetivos que nos estamos poniendo mientras está empezando el año. Nos vamos a encontrar con un campeonato en el cual trataremos de llegar lo más alto posible. Y después de eso, pensar en el próximo campeonato también que se va a hacer. Y nada, poder cerrar lo que es la Copa Sudamericana de la mejor manera. Y bueno, tratar de hacerlo mejor que lo que fue el año pasado. Tucu, para Infierno Rojo, buen día. Quiero preguntarte por tu nivel. ¿Cuáles son tus objetivos particulares? Sabemos que tuviste, bueno, un primer semestre seguramente de adaptación, de reencontrarte con el fútbol argentino, con altibajos. Y hoy, por lo menos por lo que vimos en el último amistoso, Holland te piensa como titular o te tiene muy en cuenta para el equipo. ¿Cuál es tu nivel? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo te proyectás para este nuevo semestre? Muy positivo, porque bueno, ahora me encuentro con una... Trato de hacer una buena pretemporada, creo que es muy importante para mí. Sin duda, yo soy muy autocrítico, sé que no fui de lo mejor y no alcancé mi nivel. Tuve muchos altibajos y eso me doy cuenta, no hace falta que me lo digan, pero igual, trato de trabajar, encontrar mi mejor versión acá en Independiente, que de esa forma me dé la posibilidad y porque también, como personalmente, también tengo selección, hay Copa América, que la verdad que Independiente de mí, eso me puede ayudar muchísimo y poder encontrar mi lugar en la selección, para mí sería muy importante. Tucu, ¿qué tal? Estamos en vivo. ¿Sentís que ahora puede ser tu momento? Más allá de que pasó todo el periodo de adaptación, como decía el compañero, que ahora sí se puede dar ese nivel. Sin duda, sin duda. Estoy muy... muy enfocado en esto. La verdad que para todos es un tiempo de adaptación, nada, muy ilusionado, con muchas ganas de encontrarme el mejor Pablo Hernández y nada mejor que en un club como Independiente. Te preguntaban los colegas, los dos, por el tema de la adaptación. Sos un jugador de selección, un jugador con pasado europeo, y Holland más o menos cuando busca refuerzos, y lo está haciendo en este mercado de pases, busca características similares. Cuando se regresa al fútbol argentino, ¿se encuentra con algo muy distinto? ¿Es muy difícil, más allá de obviamente haber jugado aquí? Bueno, no te voy a negar que en cada fútbol, en cada país, son diferentes. Me pasó en Chile, me pasó en Europa, y bueno, ahora me encuentro acá en Argentina, que es, sin dudas, es un poco más intenso como a la hora de presionar y todas esas cosas. Los jugadores son más de tomar decisiones, como en Europa son mucho más tácticos y corre mucho más rápido la pelota que los jugadores por ahí, como acá. Pero nada, como recién decía tu colega, es un tiempo de adaptación y lo estoy sumando eso a mí para poder encontrar mi mejor versión acá. Tuco, ¿cómo estás? Acá Augusto Franchina para Gradio Deportivo. Quisiera preguntarte, ¿en qué posición te gustaría desempeñarte ya en este semestre? No, en la posición que me está buscando Ariel, creo que es esa la posición que venimos trabajando, en la cual yo me encuentro mucho más seguro, mucho más confiado, en un doble 5, un poquito más adelantado, que es la posición que siempre he manejado. Así que y trato de sumarle un poquito más de marca, que es lo que por ahí me haría un jugador mucho más completo. Pablo, acá para la 990. ¿Cómo han jugado los otros días en el amistoso ante Temperley? ¿Cómo tienen planeado jugar con Gimnasia? Sobre todo en el armado de la mitad de la cancha. Si con un triángulo, con digamos dos volantes un poco más retrasados, vos por la izquierda, o más suelto por adelante, o al lado del 5 de marca, digamos. Bueno, creo que esa respuesta la tiene Ariel, no soy yo para decir cómo vamos a jugar, y la verdad que... Más que nada lo que jugaron el pasado amistoso con Temperley, por eso te pregunto. Sí. ¿Esos ya jugaron ahí? Sí, ya se vio cómo intentamos. Creo que lo más importante para nosotros es tratar de enfocarnos a la hora de tener la pelota, de manejar nosotros la pelota, defendernos nosotros con la pelota, que es... Tenemos jugadores para eso, tenemos buen pie y lo tenemos que fortalecer eso. Pablo, más allá de las ventas de Gigliotti y de Maximiliano Mesa, con respecto al año anterior, ¿qué sienten ustedes que hay que mejorar en cuanto a lo futbolístico? No hay que mejorar mucho. Yo creo que se hizo muchas cosas muy buenas el año pasado, en la cual creo que hay en otras que no lo acompañó mucho la suerte, y la verdad que fue duro. Y lo más importante es que bueno, que el club sigue creciendo, porque sigue vendiendo jugadores. Son jugadores importantes para nosotros, pero bueno, fueron decisiones de cada uno e irse, y bueno, hay que apoyar lo que queda, hay que apoyar a lo que pueden llegar, y de esa forma poder lograr lo que la idea de lo que tiene Ariel y adaptarnos rápido y bueno, poder pelear las cosas que nos toque pelear este año. Pablo, ¿cómo es la relación con el técnico? Te lo pregunto más que nada por los que salieron un poco enojados, los que están hablan bien del técnico, sin que no hay ningún problema dentro del grupo. ¿Cómo lo ves vos el día a día en el club? No, bien, de la mejor manera, una persona que quiere lo mejor para cada uno y no te voy a... Yo de que llegué siempre me sentí cómodo con mis compañeros y nada, siempre tirando para adelante. Pablo, hace un rato decías que buscabas que en este semestre ver a tu mejor versión. ¿Va a ser importante para vos, más allá de lo que le puedas dar Independiente, digo, para mostrarte o seguir mostrándote, se viene nada más y nada menos que la Copa América? ¿Qué significa para vos este evento? Sí, poder estar en la Copa América y defender el título, creo que para todos jugadores eso es muy importante, muy fuerte para cada uno. Trato de que esta posibilidad que me está dando Independiente de demostrarme y hacer lo mejor para el club, eso creo que me abre una puerta en la selección. Y como te dije anteriormente, nada mejor club que Independiente para que me lleve a la selección. Tucu, ¿Racing quedó muy lejos o se lo puede alcanzar? Difícil, pero no es imposible. Creo que nosotros nos tenemos que enfocar en pelear y poder meternos ahí entre los de arriba para poder entrar a alguna copa internacional, que para nosotros y para Independiente es lo más importante. Tú, por recién decías que te gustaba jugar de doble 5. Digo, cuando jugás por delante del doble 5, ahí por qué no te termina de convencer la posición, por ahí poder tenés que recibir más de espaldas, o cuál es la razón de que te gusta más la otra posición. Sí, sin duda es una posición en la cual recibí muchas veces de espalda, con mucha gente en el medio, por ahí son características mucho más para un jugador mucho más rápido, no a la hora de sacarte un hombre de encima, por ahí prefiero encontrar uno de frente que estar de espalda. Y esas son las posiciones y esas son las características de cada jugador que va sumando en su carrera y si vos me decís a la hora de entrar en un campo cómo quiero jugar de frente. Y Pablo, ¿se piensa más en Conmebol Sudamericana o en la Superliga? Bueno, en este caso creo que en la Superliga quedamos un poco lejos. Creo que es importante dar un primer paso con la Sudamericana, defender lo que hicieron los chicos y poder lograr otra copa para Independiente, que eso sería lo que deseamos todo y lo que Independiente se merece. Pablo, ya quedó en el pasado el tema de las expulsiones, fueron raras, estabas con bronca en ese momento, no lo podías creer, ¿es algo que todavía te sigue caminando en la cabeza? No, ya año nuevo, cabeza nueva, así que ya pasó. Son cosas inevitables, por ahí un jugador, uno no piensa que tiene amarilla, que va a entrar despacio. Son decisiones que uno toma en segunda y en milésima que por ahí no te salen bien y termina pasando esto. Pero ya pasó, yo solo enfoco en lo que es ahora, en este año, en poder hacer lo mejor para Independiente y poder lograr cosas con Independiente, que creo que estamos en un club en el cual lo podemos hacer. Muchas gracias. Muy bien, Renato, para Tucumán Hernández, en conferencia de prensa aquí en Dominicana. Sí,